En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues 3 minutos son los que pasan de las 12 de este mediodía. Mediodía de viernes, día 16 de agosto de 2024, terminadas ya las fiestas patronales, las fiestas de Elche, que espero que hayas disfrutado mucho. Volvemos a la normalidad, entre comillas también lo digo, porque ahora es cuando también muchísima gente pues sale de la ciudad a sus respectivas casas de vacaciones, pues que las tienes, claro. Bueno, hay una cosa que no va a parar, ¿eh? No va a parar, y es nosotros, Teleelche, Radio Marca o Radio Marca Elche, esto no para, a través del 101.4, ya lo sabes. Y, por supuesto, también te voy a contar que no para la hostelería en Elche, y de esto vamos a hablar en un ratito con la plataforma de hosteleros. Viene su presidenta, Paqui Solves. Porque eso de que Elche cierra después de fiestas, vamos a comprobar que no es así. Además, tendremos también planazos con mi compañera Teresa Fernández, más deporte, efemérides. Y bueno, hay un informativo. Y así, así, pues tendremos el viernes prácticamente hecho y ya cogemos el fin de semana, Y como es habitual, vamos a comenzar con el deporte en Elche, más en concreto con el Elche Club de Fútbol. Y es que ya comienza la liga para el Elche Club de Fútbol, no solo para él, también para la segunda división. Comienza la liga, la temporada 2024-2025, y bueno, eso tendrá lugar el próximo domingo. Así que la última hora del Elche Club de Fútbol nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Comienza la Liga, temporada 24-25, y el Elche Club de Fútbol se estrena este próximo domingo a las 7 y media de la tarde en el Martínez Valero ante su afición, ante la Sociedad Deportiva Huesca, con una situación realmente surrealista para el conjunto franjiverde, que tan solo tiene 15 jugadores disponibles profesionales y 3 de ellos son porteros, es decir, solo 12 jugadores de campo. Entre la alarmante falta de fichaje, sobre todo en la delantera y defensa, y los lesionados, solamente tiene Eder Sarabia 15 profesionales, además de los canteranos, que van a tener un papel importante en este arranque de liga. Sin embargo, a pesar de las enormes dificultades que esto entraña, el capitán Pedro Vigas sigue pensando que el Elche es uno de los equipos a batir y que el objetivo claramente es luchar por el ascenso. El conjunto franjiverde, que tiene hoy entrenamiento, escucharemos hoy al técnico del Elche, Eder Sarabia, que sin embargo es optimista y solo piensa, por supuesto, en sumar los 3 primeros puntos para empezar bien la temporada. El encuentro este próximo domingo a las 7:30. Desde las 7 te lo contaremos en directo en una edición de Marcador, aquí en Radio Marca Elche, en el 101.4, también en Tele Elche y en el 103.7 es Radio. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá a la 1 y 20, como es habitual, con su programa Elche en Punta. Ahora lo siguiente, saber el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues te cuento que en este momento tenemos 28 grados en el centro de la ciudad. La temperatura ha bajado estos días unos graditos y la verdad es que eso se agradece sobre todo en las noches. Pero para saber el tiempo en Elche, las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? Después de las fiestas de Elche ya ha vuelto la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, no bajaron de los 22 grados. En el sur del Camp de Elche alcanzaron mínimas que rondaron los 19-20 grados. Por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 6 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 64 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Hoy ya se está retirando la Dana que nos ha acompañado durante las últimas horas y por lo tanto para esta tarde estará garantizada la estabilidad atmosférica y el ambiente soleado con cielos prácticamente despejados. Veremos crecer algunas nubes de evolución, pero en zonas de montaña en el interior de la provincia de Alicante, viento flojo de sureste y temperaturas que subirán con respecto a la jornada de ayer. Máximas que en buena parte del territorio hoy van a rondar los 30-31 grados, en algunas pedanías de interior rozaremos los 32 grados. Fin de semana con ambiente soleado, marcado por la estabilidad atmosférica. Mañana sábado, cielos prácticamente despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde flojo de sureste, temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 31 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 22 grados. El domingo veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto que en el último tramo irá a más. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, las temperaturas seguirán subiendo, máximas en torno a los 32 grados, mínimas que de nuevo bajarán hasta los 22, y los primeros días de la semana que viene, todavía marcados por la estabilidad atmosférica, pero con paso de nubosidad, viento flojo de componente marítima y temperaturas máximas que no van a superar los 30-31 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la Policía Local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado, por toda la información del tiempo en Elche. Ya sabes que puedes echarle un vistazo en cualquier momento del día, porque entrando en la web teleelche.es, ahí tienes el tiempo en Elche, las noticias, el deporte y mucho más, pero no solo eso. En el siguiente informativo, a la una, aquí en Somos Marca, más tiempo en Elche con Vicente Bordonado. Bueno, pues hemos hecho el repasito al deporte, también al tiempo, y nos vamos a ir, nada, dos minutitos, pero con música, que también viene muy bien para refrescar. Y enseguida estamos hablando de la gastronomía en Elche, que no para, que aquí en Elche a partir del 16 sigue habiendo mucha y muy rica gastronomía para disfrutar. Miguel dice, sono sincera. Il vento è tiepido sulla schiena, stavi cercando me, niente ti frena. Dici che pensi tu all'atmosfera, io mi fido di te. Ma che vista da qui, avevi ragione tu. C'è il tramonto sul mare, sembra un déjà vu. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui è festa totale. Che non ci ha ascoltato mai. Vorrei solo urlare che esistiamo io e te. Vieni a prendermi per mano, non siamo cuori su un display. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui, festa totale. Non siamo angeli, sogni e segreti indicibili. E se ci guardano, segui me sul dance floor. Non puoi dire di no. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Este verano, Elche sabe mejor. Descubre nuestros restaurantes en plataformahosteleriailicitana.com. Y si eres hostelero, únete a nosotros. Juntos impulsamos la gastronomía ilicitana. Plataforma de Hostelería Ilicitana. Sabor local, fuerza unida. Bueno, y precisamente de eso vamos a hablar, de la plataforma Hostelería Ilicitana y de que Elche no cierra después del 15, que sí, que podemos disfrutar de muchos y muy variados restaurantes, cafeterías, de seguir disfrutando. Y para hablarnos de esto está con nosotros Paqui Solves, ella es la presidenta precisamente de la plataforma de Hostelería Ilicitana. Buenos días, Paqui. Muy buenos días. Digo bien, Elche no cierra. No, Elche es una ciudad viva y cada vez más viva todavía. Y no, hay muchísima oferta gastronómica, tanto de gastronomía como de ocio, como cafeterías, que estamos ahí ofreciendo lo mejor a nuestros clientes. Uh-huh. Oye, ¿cómo está el sector servicios en este momento? ¿Cómo la media del comensal? ¿Somos de los que todavía gastamos mucho, poco? A ver, este año se ha notado entre un 10-15% menos de precio medio por comensal, pero también hay que entender que la gente quiere salir, pero sí que es cierto de que ha subido todo, la cesta de la compra, la luz, todo ha subido, y entonces que eso quieras que no se resiente, y los primeros que afectados somos los servicios, esto es así. Pero independientemente de eso, sí que es cierto que la gente ha salido a la calle, se ha movido mucho a muchas personas, ha habido turismo nacional, más que, te diría yo, que más que extranjero. Uh-huh. Y bueno, pues todo eso es un dato positivo que para la ciudad y sobre todo pues para el sector servicios. Eso iba a comentarte, que haya visitantes en la ciudad, pero que sean españoles, eso también es una buena noticia. Quiere decir que nos movemos por nuestra geografía. Sí, yo creo que a raíz de la pandemia empezó el turista nacional, empezó a cambiar un poco el chip. En vez de salir tanto fuera, empezó a descubrir que tenemos una España, la verdad es que muy diversa y que es muy bonita. Y tenemos, sobre todo en la ciudad de Elche, tenemos un turismo gastronómico sacro, porque tenemos que olvidar el misterio, y que viene uh-huh. muchísima gente de diferentes puntos a verlo. Y bueno, pues de eso tenemos que aprovecharnos, ¿no? De ese filón que tenemos para poder atraer turistas. Turistas de donde sean vienen muy bien, pero también nos vamos a quedar en lo local y alrededores. Tenemos que visitar los distintos restaurantes, cafeterías. Si vas a salir a comer o a cenar, está muy bien que salgamos también, pero hay que pensar en la gastronomía local, porque es muy difícil también mantener, ¿no?, el sector servicios. Pues cada día más. cada día nos lo están poniendo un poquito más complicado el por circunstancias de impuestos, por circunstancias de personal. Se junta un cóctel, la verdad es que bastante sabrosillo para poder aguantar los negocios. Y bueno, en lo que intentamos que en nuestras mesas, o en nuestras copas, o en nuestros cafés, intentar dar lo mejor que tenemos nosotros. Uh-huh. Pero sí que es cierto de que poco a poco se va resintiendo cada vez más este sector. No sé, Paqui, si después de fiestas que hemos salido todos y hemos salido mucho, también baja el cliente, quiero decir. ¿Hay menos clientes? ¿Salimos menos ahora o todavía nos queda para seguir disfrutando? Yo creo que el cliente que no se va aprovecha para decir, me voy a pegar un homenaje. Qué bien. Y entonces, pues, estamos en una ciudad cosmopolita, tenemos diversidad de gastronomía impresionante. Entonces, pues como podemos, nuestro abanico de gastronomía abarca a muchísimo público, pues yo creo que la gente que se queda, incluso la gente de alrededor, como Crevillente, sí, como Santa Pola, aprovechan para poder conocer la gastronomía ilicitana. Uh-huh. Sí, es verdad lo que comentas, porque no solo voy a hablar de la zona centro de Elche, no nos vamos a quedar solamente en la zona, pero hay mucha gastronomía y muy cuidada también. Cada vez más, ¿verdad? Afortunadamente para el cliente. Cada vez más, porque lo que está claro es que tienes que despuntar, porque yo nunca he creído en la competencia, empezamos por ahí. Yo pienso que hay gustos para todos y cada uno hace su cocina, sus tapas, cada uno hace a su manera. Lo bueno de todo esto es que se está mejorando mucho, evidentemente se está preocupando mucho por la presentación, que es base fundamental, por una calidad de producto. Uh-huh. Y bueno, yo desde luego veo que la gastronomía aquí en Elche está más que aprobada. Luego también los locales, sí, poco dando a una poco, imagen, ¿verdad? Sí, mucho más selecta, mucho más atractiva, mucho más amable. Y eso también es bonito. Es bonito para los que vivimos aquí. Claro. Y también para la gente que viene, que dice, jo, cómo está Elche, ¿no? En temas de gastronomía, qué bonito lo está haciendo. Correcto. Y también, sobre todo, y lo más importante, es cómo sabe la gastronomía ilicitana, que es muy rica y muy variada. La verdad es que sabe muy bien. Huele, sabe, o sea, sí, tenemos sí, unos sí, productos, sí, sobre todo de cercanía, buenísimos, que se aprovechan la gastronomía ilicitana y que podemos seguir disfrutando a partir de ya, del día 16, no solamente antes, sino también después de fiestas. Elche no cierra, hay que disfrutar de cada uno de los lugares que veas abierto, hay que también ayudar, ¿no?, a este sector, que es tan importante, que decimos, es que luego no hay nada, nos vamos fuera, pues cuando hay es cuando hay que ir. Yo creo que quedarse siempre es bonito y bueno para la ciudad en general, porque pensar que, por ejemplo, hostelería, estamos hablando de que damos trabajo a muchísimas personas. Entonces, es una fuerte muy potente que tiene la ciudad a la hora de contribuir con muchos beneficios que de ellos aprovechan. Uh-huh. Todos. Claro. Paqui, la plataforma Hostelería Ilicitana, háblanos un poco de ella. Bueno, pues somos un grupo de restauración, de cafeterías, de bares, en los cuales, pues bueno, pues ahí estamos haciendo cosillas, velando siempre por los intereses propios. Y sobre todo, pues bueno, pues intentando hacer de cuando en cuando, pues hay obras sociales para que, bueno, pues para contribuir en la ciudad, porque todos podemos poner nuestro granito de arena. Tenemos muchas cosas en las cuales podemos contribuir, mejorar, y ahí estamos nosotros, pues intentando hacer cositas. Pues vamos a contribuir también nosotros en ese sentido, acercándonos a la gastronomía ilicitana, a todos esos lugares que ves que están abiertos para darnos un servicio. Después de, lo hablábamos antes antes de entrar en directo, precisamente que yo, con los años que llevamos en el centro, esta casa, salía después del día 15, el 16, yo salía a por un café y no encontraba en toda la zona centro, no encontraba, y es maravilloso que ahora te muevas y sigue habiendo vida, no solamente para a por un café, para los que trabajamos, sino que ves todavía vida en la ciudad. Lo tenemos, la razón la tenemos, por ejemplo, en la pandemia, cuando se cerró todo, que no había vida de nada. Entonces, cuando la hostelería cierra, en cualquier plaza se cierra, es que no hay vida. El otro día hicieron un estudio de lo que es en la universidad, en lo cual es una calle donde hay servicios y una calle donde no hay. Y la verdad es que es lamentable, porque no hay vida, no hay gente, no hay niños, no hay personas mayores, no hay nada. Nada. Entonces, quizás lo que les damos vida somos nosotros, somos, digamos, la película, pero los actores es los clientes, las personas. Es verdad, es que tiene razón, sí. Cada vez hacen calles más bonitas, pero luego no hay un servicio en esa calle, el que sea, un supermercado. Sí, sí, lo que sea, cualquier servicio, cualquier tienda. Una peluquería, una tienda, una cafetería. Yo es que creo que donde haya una cafetería con una terracita, ahí va a haber gente siempre. Siempre. Siempre. Luego dicen esto de que hay tantos bares, pero es que nos hacen falta. La gastronomía es importante también. Sí. Y ese momento de reunión en una terraza o dentro de un local, al final nunca estás solo, siempre estás tomándote algo con alguien y es correcto. Es importante también. Que los mejores momentos se viven ahí, alrededor de una mesa. ¿Verdad que sí? Con sí. Un café o con lo que tú quieras, pero exacto. Se viven así. Así que vamos a hacerlo, Paqui, vamos a disfrutar de ello. ¿Por qué no invitas a los ilicitanos que quedamos por aquí todavía, después de fiestas, y todos los visitantes a disfrutar de lo rico que tiene Elche? Pues nada, muy bien, pues invitaros a todos y a todas a disfrutar de lo que tenemos, a sacar el máximo partido, el máximo rendimiento de los grandes profesionales que lideran nuestra gastronomía aquí en Elche, y sobre todo pues a las pedanías, a los pueblos alrededor, a muchísima gente que viene de Castellón, de Valencia. Yo tengo clientes de Murcia, de Castellón, y es alucinante porque hay tanto por descubrir, y creo que Elche ahí es una ciudad que se pueden descubrir cosas muy chulas. Aparte de la gastronomía, hay rincones muy bonitos. Que no nos quedemos solo con ese que conocemos mucho. Claro, no, hay que abrirse a muchas expectativas. Entre ellas podemos empezar estas vacaciones, el que tenga y no se haya ido, a descubrir nuestra ciudad a pie. Vaya descubriendo esos rincones tan bonitos que tenemos. Eso que hacemos cuando nos vamos fuera. Correcto, y no hacemos cuando estamos aquí. Pues vamos a empezar a hacerlo aquí, a disfrutar de la ciudad, paseando la ciudad y descubriendo sitios que dirás, ay, pero esto, ¿cuándo han abierto esto aquí? Pues a lo mejor lleva mucho tiempo y eres tú el que no pasa por esa calle. Suele pasar. Vamos a disfrutar no solo de la ciudad, sino de la rica gastronomía, de cualquier rincón, de esa hostelería que está trabajando pues para que nosotros podamos disfrutar todos los momentos. Y bueno, podemos entrar en esa página, ¿no? Sí, en esa cualquier web. Información de los locales que están abiertos, los que cierran. Está todo en nuestra página web, la plataforma de Hostelería Ilicitana. Y también no hay que olvidar de que la plataforma de Hostelería Ilicitana, aparte de los que estamos ahí, también representamos a todos. Somos todos gastronomía. Sí. O sea, representamos a todos, estén dentro con nosotros o no estén. Qué importante es eso que acabas de decir, Paqui. Gracias, Paqui Solves, la presidenta de la plataforma de Hostelería Ilicitana. ¿Tú te vas de vacaciones? No, yo no me voy. ¿Ves? Yo es como buena curranta, estoy trabajando todo este mes. Bueno, pues gracias por visitarnos y contarnos cosas tan buenas como las que hemos hablado. Gracias, Paqui. Un placer. Este verano Elche sabe mejor. Descubre nuestros restaurantes en plataformahosteleriailicitana.com. Y si eres hostelero, únete a nosotros. Juntos impulsamos la gastronomía ilicitana. Plataforma de Hostelería Ilicitana. Sabor local, fuerza unida. Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice ¡corre! Que cuando te van a dar un balonazo te dice ¡apártate! Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote ¡T-Rock! T-Rock, T-Rock. A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Conduce un Volkswagen T-Rock y hazle caso a la voz interior que te pide tener uno. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

junto con sus compañeras tras imponerse por 28-20 a Eslovenia, mientras que en 2022, aún no era jugadora de Elche, pero hay que también decirlo, fue campeona del European Open en categoría cadete. También un otro apunte del balonmano, porque la jugadora Kelly Rosa se ha vuelto ya a incorporar al resto de la expedición franjiverde aquí en Elche, al resto de sus compañeras, después de su andadura en los Juegos Olímpicos de París. Recordar que la brasileña logró clasificarse a cuartos de final después de perder contra Noruega, que posteriormente fueron las chicas las que se llevaron la medalla de oro, las que se colgaron el metal. La jugadora del Atico se despidió, como decimos, de la cita olímpica con 4 goles y 3 asistencias. Bueno, pues así le hemos dado un repaso a más deporte. ¿Tienes alguna cosita más? Sí, te cuento un breve apunte del Athletic Club Torrellano, porque para todos los aficionados del fútbol hay que decir que han lanzado su campaña de abonos en esta temporada en Tercera Federación. Los precios oscilan desde 20 euros para jóvenes de 13 a 17 años, 30 para los mayores de 65 y 50 para el público general. Los aficionados que renueven su abono con respecto a la temporada pasada tienen un 10% de descuento y se pueden adquirir a través de la web del club o en sus oficinas en horario de 5 a 7 de la tarde. Y ya el último apunte, Rosa, porque el club Waterpolo Elche ha anunciado 2 fichajes más para sus equipos. En el senior femenino, el de Lidia Trigo, jugadora de 18 años que llega del Fluvial Waterpolo de Oporto. Y en el senior masculino, el de Germán González, waterpolista zurdo que llega para reforzar el ataque procedente del club natación Echeide de Tenerife. Así le hemos dado un repaso a deportes en general en este espacio Más Deporte contigo, Pablo López, que vuelves en Elche en Punta, ya al final del Elche en Punta también para apuntar más detalles. Y el domingo ya en Marcador. Marca, esto ya va en serio, ¿eh? Sí. ¿Eso el Elche lo sabe, que esto va en serio? Eso quiero pensar. Bueno, dejémoslo ahí. Eso queremos pensar. Gracias, Pablo. A ti, Rosa. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues así hemos llegado a las 12:34 minutos de este mediodía de hoy, viernes, después de un día festivo como ayer para muchos que estáis de vacaciones. Seguir disfrutándolas, y para los que no, pues nos llega el fin de semana, que también se va a disfrutar y mucho. Y aquí continuamos en Somos Marca, en este caso con música. Además lo hacemos con música que tiene mucho que ver con el día de hoy en cuanto a efemérides. Pues porque tal día como hoy, de 1958, nacía la cantante estadounidense Madonna, famosa por sus producciones musicales y también puestas en escena, alcanzando los primeros puestos de las listas de ventas en todo el mundo, con temas como Like a Virgin, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, convirtiéndose además en la solista más exitosa de todos los tiempos. También ha trabajado como actriz en cine, llegando a ganar un Globo de Oro por su papel en la película Evita, de 1996. Así que nos quedamos con ella, Madonna, en el día de su cumpleaños, y este Like a Player. Come on.

va bien, porque al final palos a gustos no duelen, al final es trabajar, cambia la rutina, pero es bastante divertida estar ahí en el meollo, ¿no? Y yo antes vivía las fiestas pues como una elitita nada más, y ahora trabajándola pues está guay, la verdad, a mí me gusta mucho. Pero sí, el cansancio, pues obviamente no voy a mentir, un poquito cansadita estoy, pero tengo planazos para cualquier persona, porque oye, lo que tú has dicho antes de pasar a Publi, Elche no cierra después de fiestas, ¿eh? Sigue abierto y siguen con planes. Lo hemos comentado con Paqui Solves de la plataforma de hostelería ilicitana, que ha venido para contarnos precisamente que Elche no cierra después de fiestas y planazos sigue habiendo, ¿no? Por sí, la ciudad. La verdad es que sí que es verdad que pues un poquito más calmados, claro, ¿no? Porque hemos tenido días muy efusivos, pero hay mucho cine. He de decir que he visto mucho cine en distintos lugares de Elche, porque sí que es verdad que se está promoviendo mucho el ocio en las pedanías. Y, por ejemplo, va a haber cine de verano, se continúa con el cine de verano, hoy, por ejemplo, a las 10 de la noche en la Plaza Mayor del Altet. Bien. O sea que será la película Campeones, que está súper bien. Sí. O sea que si se quiere ver, es entrada gratuita, te acercas hasta allí pues un poquito antes de las 10, pillas sitio y oye, a disfrutar del cine de verano. No está nada mal. Oye, un cine de verano y además está haciendo mejor temperatura, por lo que calor tampoco. La lluvia mal del todo tampoco vino, ¿no? Porque hubo más cleta y luego refrescó un poquito. Claro, vino bien, sobre todo para la noche del 14, para salir de fiesta. O hacer la roa, que había gente que... La roa. Claro. Bueno, y luego también de cine pasamos a música, porque se continúa con esa iniciativa de música en las playas. Será en la Marina, concretamente en la Plaza La Antina, a las 10 de la noche, y actuará The Jumpers Trio. Vale. Y la entrada es gratuita también. El sábado, lo mismo, a las 10, en la misma Plaza de La Antina, en la Marina, se continúa con el cine de verano, Campeones también, a las 10. Pues si te viene mal ir hoy, pues puedes ir mañana a ver la misma peli. Vale. También hay música después, a las 10, también en la Marina, Beach Brothers. O sea que, oye, musiquita, una banda, conocemos, está muy bien. Luego también nos movemos de las pedanías a Firalacant, a lo que antes era conocido como IFA, porque está la exposición de Van Gogh, de Vincent Van Gogh. Uh-huh. Es una exposición inmersiva, es una experiencia, al fin y al cabo. Nosotros sacamos un reportaje en Teleelch y quedó, la verdad, bastante bien, porque hace una trayectoria por los grandes éxitos, ¿no?, de Van Gogh. Conoces la pintura y tal, pero a modo de experiencia, porque es una exposición inmersiva. Uh-huh. Se puede visitar en Firalacant y empezó del 6 de junio al 15 de septiembre. O sea que tienes días este fin de semana para aprovechar y ir hasta allí. El horario es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. O sea, me parece muy chula la exposición, ¿eh? También te lo digo, hay que ir a verla. Sí. Si no ha sido todavía. Que luego lo dejamos para el último momento, y cuando te vas a dar cuenta es de esos momentos que dices, ¿pero la han quitado ya? Pero si yo iba a ir. Y pues ha estado meses. Pues oye, has tenido tiempo. Venga. Y vamos a terminar el domingo pues con una exposición, Capturando el Pasado. Y si hablo de Capturando el Pasado, pues hablar de ese Museo Paleontológico de Elche, del MUPE, que está hasta el 31 de agosto la exposición, o sea que aún podemos acudir hasta allí. ¿Ves? Otro de los lugares que tenemos cerquita en nuestra ciudad, que podemos visitar y que te os va a sorprender, es el Museo Paleontológico. Y bueno, algo de fútbol sí que tenemos, ¿no, Rosa? Algo hay, sí. ¿Este fin de? Sí, ya empieza la Liga, ya empieza el Elche Club de Fútbol, ves, otro planazo que puedes hacer, ir al campo y disfrutar del partido del Elche, porque esperemos nos regalen un golito más que el contrario, y bueno, a ver si podemos disfrutar de esa victoria del Elche, que tanta falta le hace ya el primer partido. Literalmente. Y nada, pues todo eso puedes hacer, y ya luego si quieres, si te apetece, descansas. Bueno, sí, luego ya ves descansando, que llega el lunes y a lo mejor sigues de vacaciones, pero a lo mejor no, porque hay que recordar también que hay muchos ilicitanos que comenzaron sus fiestas hace un par de semanitas, y por lo tanto el lunes que viene hay muchos que vuelven al trabajo. Siento recordarlo para quien nos esté escuchando, estará diciendo, ay, es verdad, me lo tenía que recordar, que ya sé que entró. Lo bueno es con las ganas con las que las vuelves a cogerlo, claro, ¿no? Sí. Yo es que tengo ya unas ganas, por eso te digo. ¿Cuándo te vas tú de vacaciones, Teresa? Yo en septiembre, cuando ya vuelva mi querida Miriam Quesada, que se ha ido ahora, ella vuelve y me voy yo. Me tocamos la mano. Sí, es verdad que hay muchos compañeros de aquí, de la casa, que después de fiestas sí se han cogido las vacaciones, porque no hay que olvidar que esta casa trabaja muchísimo durante las fiestas de Elche, pues para que todo funcione, para llevarlo todo a los hogares... y para tener a todos los ilicitanos sí. bien informados de todo lo que está pasando bueno, en la ciudad. Bueno, se van unos y vienen otros, porque Andrea Cánovas, sí, tu compañera, también estará a puntito de venir. El lunes está de vuelta, así que nada, y creo que Ross también andará por aquí. ¿Ross ahora mismo no? El lunes. Ah, puede ser. Veremos quién está. Gracias. Gracias a ti, Rosa, y pasa un buen fin de. Vale, te veo el lunes, buen fin de semana. Te veo el lunes, chao. Aquí seguimos y lo hacemos con música, además. ¿Por qué? Pues porque sí. Tampoco tiene mayor historia. Pero mira, si antes te contábamos que tal día como hoy nacía en 1958 Madonna, ahora te voy a contar que en 1977 nos dejaba pues alguien grande del mundo de la música, el icono de la música popular, como es Elvis Presley. Él nos dejaba en Memphis, Tennessee. Tenía solo 42 años. La muerte del rey del rock and roll condujo a legiones de fans de luto a Graceland, su mansión en Memphis. Los médicos dijeron que murió de un ataque al corazón, probablemente causada por la adicción a los barbitúricos. A mediados de la década de los 70, Elvis comenzó a sufrir el deterioro de su salud física y mental. Se divorció de su esposa en 1973 y desarrolló una peligrosa dependencia de los medicamentos. En los dos últimos años de su vida hizo apariciones erráticas en escenario, se vivió casi como un recluso. En la tarde del 16 de agosto de 1977 fue encontrado inconsciente en su mansión de Graceland y trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado fallecido. Fue enterrado en los terrenos de Graceland, que sigue atrayendo a los aficionados y se han convertido en una atracción turística de gran éxito. Bueno, pues es evidente que vamos a recordar el rey del rock precisamente con un rock. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Verano y con él la playa, piscina, vacaciones, amigos, viajes, fiestas, diversión y juguetes, muchos juguetes. Para que este sea un verano inolvidable, ven a tu tienda Juguetos y recoge ya el catálogo de juguetes más fresquito. Juguetos, los juguetes que el verano necesita. Juguetos en Elda, Petrer, Novelda, Monóvar, Elche y San Vicente del Raspeig. ¡Atención Elche! Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. ¡Te esperamos! Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén, 11. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Llevo un tiempo que no duermo bien. Flex Factory. ¿En serio que no descanso por las noches? Flex Factory. ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. ¡Atención Elche! Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. ¡Te esperamos! Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén, 11. Vuelve el fútbol, vuelve la Liga. Este domingo a las 7 de la tarde sigue la retransmisión en directo del partido Elche-Huesca. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, IMED Hospitales, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Inmocoves, AXA Ita y Port, Resmer, Autosuspensión Eduardo, Proyectos Amaltea, Box Mecánica Reyes, Vexa, Restaurante El Bocho, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Loli Paellas, Baxter, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Ferretería La Llave y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este domingo a las 7, Elche Huesca en Marcador. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Estamos a solo dos minutitos de alcanzar la una de la tarde, momento en el que llegará toda la información aquí a Radio Marca Elche. Y yo te decía que había muchas efemérides musicales. Por ejemplo, en 1962, tal día como hoy, Ringo Starr reemplaza a Pete Best como baterista de los Beatles. El primer concierto oficial ocurría dos días después. En 1972, el grupo de hard rock Deep Purple ofrece un concierto en Osaka del que se obtendrá gran parte para su exitoso disco en directo Made in Japan. Más efemérides musicales. La del 16 de agosto, que nacía Madonna, y también nos dejaba en 1977, como te hemos contado, Elvis Presley. Además, en 2022, Rafael Fernández Callejo también nos dejaba, músico español, miembro fundador del grupo Tantango. Y nos quedamos con Aretha Franklin. ¿Por qué? Pues porque precisamente ella también nos dejaba un 16 de agosto del 2018. Cantante estadounidense de soul, R&B, gospel, apodada Lady Soul o la Reina del Soul. Fue una de las mayores representantes de dicho género. Y con ella llegamos a la una, bien acompañada además de George Michael. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. Y en este momento en Radio Marca vamos con toda la información del día, la actualidad que nos la trae Ángela. Buenos días. Hola, Ángela. Pues bueno, comenzamos. ¿Comenzamos con el balance de fiestas? Sí, pues así es. El balance ha sido muy positivo y más de 5.000 visitantes han pasado por la oficina de turismo, tanto nacionales como internacionales, con lo cual los hoteles del casco histórico han conseguido un 98% de ocupación, prácticamente un lleno técnico. Los actos de mayor afluencia fueron la Nit del Alba y la Roa, que contó con la asistencia de más de 400.000 personas, mientras que la Barraca Municipal acudieron un total de 150.000 y al Racó unas 100.000 personas en toda la semana. Además, este año, como novedad, se contaba con 3 autobuses urbanos nocturnos gratuitos al que han acudido 15.000 personas, por lo que el alcalde ha anunciado que el año que viene se mantendrá y además ampliará a las pedanías. También Pablo Ruz ha valorado positivamente haber recuperado las fiestas del día 7 al 15 de agosto, así lo ha anunciado Pablo Ruz. Número total, con datos de la policía en la mano, más de 400.000 personas, con una media de 50.000 personas al día. No hablamos de personas distintas, esto es importante, hablamos de personas, de usuarios, 50.000 diarios, la Roa y la Nit del Alba como punto álgido, en total más de 400.000 personas hemos disfrutado de estas fiestas patronales en honor a la Mare de Déu. Además, 8 de las 21 detenciones en fiestas han sido por atentar contra la policía. Así es, la policía local ha reducido un 30% el consumo de alcohol en la vía pública, aunque del 8 al 15 de agosto se han levantado 600 actas por ello. Además, se ha precintado más de 1.000 bebidas alcohólicas en establecimientos por no cumplir con las normativas y se han levantado 326 actas por estupefacientes. Asimismo, de las 21 detenciones realizadas en la semana de las fiestas, 8 de ellas se han dado por atentar contra los agentes, con lo que el comisario jefe de la policía local considera que ha aumentado este tipo de delitos. Esto ha dicho. Nuevamente, casi el 50% de las detenciones ha sido por atentado a agentes de la autoridad, especialmente el día de la Roa, que fue muy llamativo. Tuvimos muchas riñas por ser expulsados pues personal incívico del interior de las barracas, y entonces el enfrentamiento era con la policía local. Y si eran expulsados del interior de la barraca, con ello conseguimos que no haya riñas dentro de la barraca, sino que las haya fuera y que esté no entre las personas, sino con la policía local, y que la escandalicemos de esa manera. Por tanto, considero que ha sido un éxito. Sobre una agresión viral en redes sociales protagonizada por jóvenes a las puertas de una conocida discoteca del centro, Zaragoza ha señalado que los agresores fueron identificados 2 horas antes de la agresión y que la Policía Nacional ha abierto una investigación. Vamos a escucharlo. Rápidamente, por ejemplo, esa pelea que ha sido tan llamativa y demás, los agresores habían sido identificados por la policía local 2 horas antes. En los controles continuos que tenemos, 2 horas antes. Esa información se le ha trasladado a la Policía Nacional y es lo que les ha servido a ellos para efectuar una investigación. Pero piensen ustedes que el agresor, hasta que tengo conocimiento a esta hora, no ha puesto denuncia todavía, perdón, el agredido. Y además las lesiones, por muy llamativas que pudieran parecer frente a las cámaras, las lesiones eran leves todas. Por tanto, estamos ante un delito de lesiones que todavía no ha puesto denuncia y que ahora se verá si puede llegar a buen término. Y si llega a buen término será porque había sido identificado previamente el grupo por la policía local. Además, más de 200 conductores se sometieron a pruebas de alcohol, se realizaron 170 identificaciones y 33 intervenciones en peleas. El alcalde valora trasladar a la Batalla de las Flores al Palacio de Altamira para ganar espacio. Así es, aunque el gobierno local ha valorado positivamente las fiestas, hace autocrítica y reconoce algunos de los aspectos a mejorar de cara a las próximas fiestas. Entre las mejoras pide mayor unidad entre los entes festeros en torno a la Virgen de la Asunción. Además, se propondrá aumentar la producción de clavelones en los huertos para la Batalla de Flores y también trasladarla a la zona del Palacio de Altamira y a la zona de Santa María. Entre las mejoras, Pablo Ruz también ha propuesto el cambio en la ubicación de la entrada a la Barraca Life para darle mayor visibilidad, así lo ha anunciado el alcalde. Que profundizar y todos somos conscientes de que no es fácil, ¿no? Son entidades distintas y pues hay resortes que tocar y hay aristas, está en la vida, ¿no? Pero tenemos que profundizar en la unidad y en que en torno a la Mare de Déu, luego cada uno que piense lo que quiera, que haga lo que quiera, pero en torno a la Mare de Déu, unidad. Y eso creo que es muy importante. Y en torno a la Federación Gestora, que es quien organiza la fiesta, quien organiza la ofrenda, unidad. Y luego el año que viene vamos a ver si plantamos, aquí está José Claudio, más bancales de clavelones para que si este año la Batalla de Flores fue extraordinaria, el año que viene sea triplemente extraordinaria. Y una de las opciones es sacar la Batalla de Flores de Maestro Albéniz y llevarla, que hay que matizar también, y llevarla más hacia el Palacio de Altamira, las Fuentes, cerca de Santa María. Más noticias. Los servicios de limpieza recogen más de 250 toneladas de residuos durante las fiestas. Efectivamente, el personal de limpieza ha recogido más de 250 toneladas de residuos durante las fiestas de agosto, una cifra similar a la del año anterior. El dispositivo especial ha estado compuesto por más de un centenar de operarios diarios y con refuerzo de maquinaria, sobre todo en el centro histórico y calles en la que se celebró la entrada mora cristiana a la charanga y la batalla de flores. La noche de la Roa, más de 60 operarios contaron con camiones cisternas, barredoras, baldeadoras que facilitaron la limpieza de las calles. Asimismo, se distribuyeron unos 120 contenedores en las barracas, colegios o racós, así como 300.000 vasos reutilizables para hacer las fiestas más sostenibles. Las fiestas culminan con la coronación de la Mare de Déu. Eso es, este jueves fue la coronación de la Mare de Déu que marcó el final de la festa. La basílica se llenó de aplausos, vítores, oropel y emoción. Como de costumbre, cientos de personas desbordaron Santa María, tanto ilicitanos como visitantes de fuera, entre los que se encontraba el obispo de Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, el ilicitano Francisco Conesa, obispo de Solsona. Además, la bajada de temperaturas que trajeron las lluvias del día 14 no solo refrescaron la Roa, sino que hicieron de la festa una celebración más agradable que otros años, tanto para los cantores como para el público. Una vez coronada y asunta al cielo, la imagen de la Virgen de la Asunción permanece expuesta tras el altar mayor durante unas semanas en las que cantarán las tradiciones salves a las 8 de la tarde. La festa vive un momento espléndido a nivel local, es lo que dice el mestre de capella. El mestre de capella, Javier González, también ha hecho balance de las representaciones poniendo en valor el momento espléndido que vive la festa a nivel vocal. Y es que el coro cuenta con 100 voces, 40 de ellos en la escolanía, y sobre las nuevas voces blancas considera que han dado muy buen resultado en estas representaciones de agosto. Por lo que tilda de cambio y de relevo generacional el momento en el que vive la escolanía. De cara a las representaciones de octubre se garantiza la rotación de escolanos y cantores con nivel en las voces y estrenos de nuevos papeles con tranquilidad, según el mestre. Y el Castillo de Fuegos Artificiales puso el broche de oro a las fiestas patronales. Así es, a las 12 de la noche, desde el puente del ferrocarril, comenzó el Castillo de Fuegos Artificiales que fue lanzado por la pirotecnia Turis, la ganadora del concurso de mascletas del año pasado. Una multitud se concentró en los aledaños del puente para no perderse uno de los momentos tradicionales, la cascada de fuego blanco ambientada con la sintonía de aromas ilicitanos. Sorprendió la gran variedad de colores de las palmeras, la intensidad y el diámetro de las doradas, así como la combinación de colorido en los fuegos artificiales. Volvemos a hablar de la pirotecnia Turis porque gana el primer premio del concurso municipal de mascletas. Efectivamente, la mascleta lanzada por la pirotecnia Turis se ha convertido en la ganadora del concurso municipal con 1.134 puntos tras lanzar 109,11 kilos de pólvora el pasado día 12. En segundo lugar ha quedado la alpujarreña con un total de 1.015 puntos que lanzó 132,6 kilos el día 14. Que por cierto, la alpujarreña también ha sido la ganadora del concurso de Teleelch en la que los usuarios podían votar su favorita en nuestra aplicación móvil. Además, esta casa ha retransmitido en directo todas las mascletas desde la avenida Alcalde Vicente Quiles y Puente de Altamira a partir de la 1:30 del mediodía, con un programa presentado por Teresa Ferrandez que contaba con entrevistas. Y hablamos de Teleelch porque alcanza más de 36.000 hogares en el directo de las retransmisiones de las fiestas. Desde el pregón del día 7 de agosto a las puertas del ayuntamiento hasta la retransmisión de la festa este 15 de agosto en la Basílica. Teleelch ha retransmitido los actos de toda esta semana de fiestas patronales con más de 28 horas de emisión en directo. La Cridá, la entrada mora y cristiana, las embajadas, la charanga, la nit del alba o el castillo de fuegos artificiales han sido algunos de los actos en los que Teleelch se ha volcado para mostrar a la audiencia cómo han sido las fiestas 2024. Este año, como novedad, se ha mostrado en directo el número de hogares conectados y eventos como la Cridá, el pregón o la nit del alba, donde se llegaron a sumar hasta 36.000 hogares a la vez. De parte de todo el equipo de Teleelch, agradecer a la audiencia elegirnos una vez más para estar informados en la información local. Enhorabuena a mis compañeros, ¿eh? Muy buen trabajo. Y seguimos contándote que se celebra la misa en recuerdo de los festeros fallecidos en el oratorio del Salón de Plenos. como todos los años, el primer acto posfiestas es la misa por los festeros fallecidos que se lleva a cabo en el Salón de Plenos. En esta sala hay un oratorio del siglo XVIII con una imagen de la Mare de Déu que fue restaurado hace un par de años y lo utilizan para actos como este. La misa ha sido ofrecida por el párroco de Santa María, Vicente Martínez, junto al archivero del patronato, Joan Castaño. El gobierno municipal ha asistido a esta misa en recuerdo de los festeros que ya no se encuentran entre nosotros. Te contamos que la UMH solicita el aumento a 140 las plazas en el grado de medicina. Así es, la UMH ha solicitado aumentar a 140 las plazas ofertadas el próximo curso académico para el grado de medicina, aunque de momento mantendrán las 137 plazas ofertadas como el año pasado. En un comunicado, la institución provincial ha aclarado que debido al retraso en la publicación del decreto del Ministerio, para las plazas extras, la UMH todavía no ha planteado su oferta de las plazas adicionales. Con ello, ha desmentido que la universidad vaya a reducir su número de plazas para medicina en San Juan y ha añadido que, independientemente del aumento de financiación para crear un 5 a un 15% más las plazas, la UMH ha solicitado el aumento de las mismas. Y por último, te contamos que madre e hijo son detenidos por estafar 800.000 euros tras financiar 14 vehículos de alta gama. Así es, una madre y un hijo de 67 y 43 años respectivamente han sido detenidos por presuntamente estafar 800.000 euros tras financiar hasta 14 vehículos de alta gama y posteriormente cambiar su titularidad o no saldar las deudas. Los implicados usaron su puesto como administradores de dos empresas para apropiarse de los vehículos sin satisfacer las cuotas financieras. Gran parte de la flota de vehículos fue adquirida por una primera empresa de la que era administrador el hijo y rápidamente transferida a una segunda de la que era administradora la madre. Finalmente, la Policía Nacional detuvo a los dos implicados de nacionalidad española. Bueno, pues Ángela, muchas gracias por todas las noticias. Esta es la actualidad de Elche hasta el momento, pero la redacción de Teleelche no para. Así es, y también pueden seguir informándose en teleelch.es, en nuestra aplicación móvil y, por supuesto, esta noche, desde las 9:30 de la noche, con las imágenes en el Telenit. Gracias, Ángela. A ti. Y en este informativo seguimos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Y como queremos saber el tiempo en Elche, no solo para las próximas horas, sino también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Buenas tardes, Vicente. Hola, ¿qué tal? Después de las fiestas de Elche ya ha vuelto la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelche, no bajaron de los 22 grados. En el sur del Camp de Elche alcanzaron mínimas que rondaron los 19-20 grados. Por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 6 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 64 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis.